está en la playa, váyase de vacaciones, váyase a disfrutar. Mire, le voy a dar una recomendación que puede ser importante. Sobre todo, llévese a su jefe ahora para hablar de estas reglas de oro en el trabajo. Una de ellas, que yo le agrego la sexta, llévese a su jefe a comer. Invítelo a cenar, llévelo a la mansión, a cenar a la mansión para que usted pueda tener... Si no conoce la mansión, es este restaurante de lujo. Mire, la mansión tiene 58 años de haber sido fundado en la Ciudad de México. Es uno de los restaurantes tradicionales de lujo a nivel nacional en México. Tienen platillos que desde hace 58 años se instauraron en el menú de la mansión. Déjeme decirle que tiene pues cosas tan deliciosas como los tacos de tuétano. ¡Qué delicia! ¡Qué manera de hacerlos! De veras, tienen el famosísimo jugo de carne, que yo creo que es una de las muestras inigualables de la receta que los han hecho famosos desde hace 58 años a la mansión. Ese jugo de carne, pídalo que se lo preparen completo, porque ellos son expertos en le ponen un jerez seco, delicioso. Un jugo de carne para levantamuertos. Tiene, mire, de los cortes especiales que tiene, los lomos al jerez. Qué bar... Mire, en la mesa le traen el trozo de lomo, ahí lo cortan. Usted decide si se lo cortan en tres pedazos o en cuatro pedazos. Ahí lo marinan. Usted ve cómo la carne es fresca, limpia, sin grasa. Ese lomo es un corte de filete sensacional. Y ahí se lo asan marinado enfrente en un anafre al término que usted le guste. Tienen el lomo a limón, que es lo mismo, nada más que lo echan marinado con limón. O tienen las famosísimas pechugas de pollo a las brasas. ¡Qué delicia! Fíjense, con mezcla de hongos y elote a la mantequilla, preparada a su elección, al orégano, al limón o a la mantequilla, las pechugas de pollo. Vaya, la mansión. Además, miren, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, perdóneme, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, aunque también puede ir a desayunar, puede ir a comer o puede ir a cenar. Tienen unos paquetes de desayuno para chuparse los dedos. Está en Plaza Solare, tercer piso, en Avenida 49, allá enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene tres pisos de estacionamiento. Su coche ni se moja ni se asolea, ni usted menos. Tiene elevador directo al... Usted me... Pues sí, ¿no? Así es, Robert. Tiene elevador directo hasta el tercer piso y tiene una vista espléndida de la ciudad de Mérida. De veras, vaya a la mansión, no pierda la oportunidad de hacerlo. ¿Es caro? No, no es caro. Créame que no es caro. Y sí es una cocina de lujo. Tiene cortes especiales. Es el steakhouse mexicano por tradición. Vaya para allá. Bueno, me acompaña Laura Alcalá, creo. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y vamos a tocar el tema. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues con este tema tan importante de hoy, ¿por qué no nos mencionas el primer punto para que aquí lo comentemos? Y... Miren, amigos, una encuesta realizada por el OCC Mundial. Ya saben que este OCC Mundial es un portal que ha cobrado mucha importancia desde hace varios años. Sí, para buscar trabajo o para buscar a candidatos para que trabajen contigo, ¿no? Es una plataforma web muy importante. Fíjense que en el 2012 reveló que el 67% de los empleados mexicanos trabajan más de 8 horas al día sin recibir compensación por su tiempo extra. En el 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, confirmó que México es el país que tiene más horas de trabajo al año. O sea, son unas 2,237 en promedio. O sea, que trabajan como más de 8 horas. 9 horas regulares. En promedio, sí. Sin embargo, no somos más productivos. Eso es algo que pesa en nosotros. De los 34 países que conforman la OCDE, México ocupa el último lugar en productividad laboral. Es terrible esta estadística, nos apabulla, con una puntuación de 20 en una escala de 100. O sea, estamos reprobados en productividad. Yo sé, amigos, que muchos tenemos aquí el concepto, la cultura de que en tiempo de crisis hay que trabajar más. Y no, estamos equivocados. Hay que buscar la manera. El concepto lo tenemos erróneo, a mi parecer, ¿no, Robert? Es correcto. Te voy a contar una experiencia que tuve hace ya varios años. Hace tiempo, le mando un saludo a mi querido padre, Enrique Alcalá Herosa. Él tuvo una tienda en la Gran Plaza cuando era novedad, ¿verdad? La Gran Plaza recién construida, la plaza más grande de Mérida, una maravilla. Una de las primeras. Sí, y de dos pisos, y bueno, muy bonita, con cines y todo. Bueno, el caso es que tuvimos allá una isla donde nos dedicábamos a vender peluches y a envolver regalos. Y se llamaba La Puerta de Alcalá, creo que mucha gente la ha de recordar, no, porque inició en Plaza Fiesta. Bueno, el caso es que teníamos allá a varios jóvenes trabajando con nosotros en la isla. Yo estaba a cargo de la isla. Y yo me acuerdo, Robert, muy bien que yo les decía a los chicos, porque siempre buscaba, pues, alentarlos y dejarles algo de aprendizaje, ¿no? Yo les decía, miren, ahorita tienen que 18 años y están trabajando y están ganando bien y están a gusto. Pero no crean que porque ahorita que tienen 18 años y están ganando esto, porque crezcan, van a ganar más. O sea, muchas veces nos vamos con esa finta. Claro, a la edad de 18, pues no sé cuánto era lo que se les pagaba en aquel entonces, pero lo que recibieran era bastante. ¿Por qué? Pues porque no tenían que pagar casa, no tenían que pagar comida, sí, no tenían que pagar luz. Le daban pensión en su casa. Claro, ¿no? O sea, no tenían que pagar todo esto porque papá lo paga, papá y mamá lo pagan, ¿verdad? Entonces, muchas veces perdemos ese enfoque de que porque si estamos trabajando ahorita hasta temprana edad y estoy ganando esto, pues quiere decir que cuando yo crezca, ya está, yo voy a ganar más y voy a ir ganando más conforme los años. Es que a veces creemos que trabajar mucho... A eso voy. Es trabajar y trabajamos mal. Esa es la combinación. A eso voy, tratando de aterrizar mi idea. Que muchas veces pensamos porque trabajamos esas 8 horas o trabajamos esas 7 horas y más adelante voy a trabajar más horas, voy a ganar más. Y aquí lo que el mensaje es, no se trata de cuántas horas trabajas, sino cuánto has aprendido, cuánto te has preparado, cuáles son las cosas diferentes que puedes hacer y que puedes ofrecer a las empresas en el caso de buscar empleo, o a tu negocio en el caso de hacer uno, para ganar más. O sea, usar la inteligencia y el conocimiento para que puedas llegar a tener más opciones y que ganes más. Yo creo, amigos, aquí la parte importante es entender que tiene que ser un trabajo inteligente. También déjeme darle otro dato, fíjese, dice, para exactos, el cerebro humano es 31% más productivo cuando eres feliz. Si tú trabajas, aunque trabajes 12 horas o trabajes 10 horas diarias, pero no eres feliz y lo haces porque tienes la presión, porque te dijeron, porque es tu cultura, pero no lo haces feliz, ahí es donde está el problema de productividad que tenemos en el país. Entonces, tenemos que aprender, como decía Laura, el proceso de aprendizaje es más importante que el proceso de cantidad de horas que le dediques al trabajo. Claro. El trabajo está determinado que 8 horas es lo suficiente para tener un cansancio que siga siendo efectivo en el trabajo. Si trabajas más horas de lo que tu efectividad, tu cuerpo, tu cerebro puede, ya no eres productivo, sí, ya no rindes, sirve. Ya no rindes. Ya no rindes. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, interesantísimo el tema. No se vayan, ahorita regresamos. Amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos. Manuel González debe de estar en la conducción operativa de este programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que siempre tenemos buena música para la entrada de los comerciales. Espero que lo disfrutes. Viernes también saludo a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación de esta producción esta noche aquí en Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Ya es el último día de julio. Prácticamente, pues ya estamos en el segundo semestre del año, arrancando las carreras, cómo vamos a cerrar el año, y es importante que usted piense en la mejor inversión. Mire, el dólar anda por las nubes, la economía no levanta, es mejor ser inteligentes y pensar muy bien dónde invertir. Le doy un consejo dónde invertir: Avenida Yucatán, privada residencial, en un bien inmueble, una residencia, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Mire qué concepto tan importante que tiene nuestros amigos de Grupo Sadasi. El Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes y amplios modelos: Santana, Santa Lucía. Ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina equipada, cocina con todo y estufa, cochera techada para dos vehículos, sala, closet, vestidos, aires acondicionados en las recámaras. O sea, la casa está lista para que usted la habite. Lo único que tiene que llevar es su hielera y su hamaca. ¿No me cree? Vaya y pregúnteles. Residencias listas para habitarse. Ese es el concepto llave en mano. Esto reditúa notablemente su inversión, amigos. Porque la casa está habitable. O la renta o se va a vivir a ella, pero su inversión empieza a trabajar desde ese momento. Además, en Residencial Avenida Yucatán tienes el mejor estilo de vida. Tiene algunas características importantes. Primero, es un fraccionamiento de lujo dentro de la ciudad de Mérida, que eso es muy importante porque está cerca absolutamente de todo. Está cerca a 5 minutos de Plaza Altabrisa, Hospital Star Médica, con fácil acceso al anillo periférico. Bueno, está cerca del centro, unos 15 minutos para llegar al centro. Disfruta junto con tu familia de todas sus amenidades. Es un condominio cerrado, tiene seguridad 24/7, tiene unos paisajes que le pusieron. Dos parques fenomenales con una vegetación impresionante. Tiene área de social, piscina, chapoteadero para los chamacos. Bueno, usted va a disfrutar de momentos inolvidables. Te esperamos. Visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir y el mejor lugar, amigos, para invertir hoy por hoy aquí en Mérida. 688-6678. Márcales, haz una cita. Tienen asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a buscar los mejores esquemas de crédito. Además, Grupo Sadasi tiene convenios con bancos que tienen las mejores tasas, créamelo, en créditos hipotecarios. www.sadasiyucatan.com.mx. Métete a su página, haz una visita y verás de lo que te digo. Bien, me acompañan Laura Alcalá, Oliver. Un saludo a mi mamá. Un saludo a tu mamá. Lisbeth Oliver. Y ¿ya estás acá? Claro que sí, Robert. Seguimos, fíjate, con el tema. Sí, y fíjate lo que estabas mencionando de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE. De los 34 países que la conforman, México ocupa el último lugar en productividad laboral, con una puntuación de 20 en una escala de 100. Eso lo comentamos hace rato, es verdaderamente vergonzoso. Bueno, sí. La culpa es nuestra, porque precisamente hablamos de que tenemos que quitarnos esa cultura de que si usted, mire, nosotros hasta engañamos a los jefes, ¿no? Hay lugares de trabajo donde llevan dos sacos. Bueno, yo me acuerdo allá en México hace muchos años. ¿Llevabas dos sacos? Sí, alguna vez lo hice. Llevabas dos sacos. Dejabas un saco colgado y te salías, ¿no? ¿Y eres negrero? Sí, también era negrero. Alguna por vez eso lo estás fui. Bien negrito. Eso es apar. Oye, ya ven, amigos. Ya sabemos de dónde viene lo negro. Ya ven, ¿verdad? Por qué luego. Miren, te decían el Pantera, ¿no? Eso sí me decían el Pantera. ¿Ves? Porque era yo bien. Bien negrito. Chépete. Luego nos dices qué significa chefe. No se puede decir en horas de niños. Pero bueno, ¿en qué estábamos? No te digo. Qué bueno. Mira, de modo que trabajamos mucho, trabajamos mal, trabajamos horas extras, no nos las pagan. Y tampoco tenemos. Nos desgastamos más, no dedicamos tiempo a la familia y tampoco obtenemos más dinero. Tampoco la empresa es más productiva. Hay mucha gente que dice, no, yo, por presumir, no, yo trabajo 10 horas diarias y más ahora que estamos en crisis. ¿Cómo? Por Dios santo, no se trata de horas, se trata de eficiencia. Eficiencia. Optimizar. Indica el tiempo. Haz bien las cosas en menor tiempo. Eso es eficiencia. Y fíjate, lograr ese equilibrio es lo que, pues aquí vamos a hablar en el tema, que son unas 5 reglas de oro, ¿verdad? Y precisamente para disminuir los efectos negativos de un trabajo demandante. Y el primer punto es mantente en forma. Porque, pues bueno, aquí no podemos decirles que vayan a su trabajo y digan que quieren trabajar a partir de hoy menos horas. Porque, pues probablemente no les hagan caso, ¿verdad? No, pero bueno, por ley, tú puedes decir, yo trabajo 10 horas, 8 horas. Sí, pero muchas veces si pues no puedes conseguir otro trabajo como para decir goodbye. Pero déjame decirte una cosa, si tú vas y estás en un trabajo donde te exigen mayor cantidad de horas en lugar de productividad, amigo, cámbiate de trabajo porque ese trabajo no te va a llevar a ningún lado. Sí, hay que buscar otras alternativas, claro, sobre todo si eres de las personas que trata de mantenerse actualizado, aprender más, buscar, siempre está a la vanguardia, ¿no? Pero bueno, en el caso de que pues no te queda de otra, pues es muy importante mantenerte en forma. Y si te queda de otra y vas a buscar esa otra manera de vivir mejor con un trabajo mejor, pues también es mantenerte en forma, porque el ejercicio pues disminuye los niveles de estrés, y el hecho de que tengas por lo menos 20 minutos de ejercicio todos los días, pues te da esa elevación de energía, te da una seguridad, te permite disfrutar más. Pues ahora sí, cuando llegues al trabajo, ya más tranquilo, más relajado. Sí, y además, amigo, mire, si usted está en el caso de que le exigen que trabaje más horas, porque con eso va a ser usted más productivo, reviértaselas y dígale, mira, déjame trabajar por resultados. Claro. Si te doy resultados en una hora, me lo pagas completo. Si te doy resultados en 20 horas, me lo pagas. Pero ya es tu compromiso de dar resultados. Claro. Entonces, y vuélvete eficiente con lo que estás diciendo. Digo, hay que evolucionar, hay que cambiar. No podemos seguir corriendo a través de que, porque trabajo más horas, soy más productivo. Por supuesto que no. Bueno, otro punto importante de mantenerte en forma, pues es cuidar los alimentos. Y en lugar, pues se te recomienda que cambies esa comida chatarra, pues, por elementos naturales, ¿no? Como una manzana, como una fruta, una barra de granola, un puño de nueces o almendras, que eso también va a optimizar tu energía. Otro punto importante es enfrenta y resuelve tus problemas personales. Porque a veces, amigos, mire, nosotros llegamos, ¿qué pasa cuando llegamos después de un día agotador del trabajo? Y te encuentras con problemas en familia. La señora, ¡ay! Tienes que regañar a Marquitos porque ya hizo taca, taca, taca, taca. O sea, llegar a tu casa y luego todavía tener que regañar y enfrentar problemas personales, pues es difícil. Trata de resolverlos esos antes. Hablando, conversando con la familia y entender que lo que debes de darle a tus hijos es tiempo de calidad. Claro. Pero dáselos. No llegues a tu casa cuando ya están dormidos tus hijos porque no sirven. Claro. Te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable. Tenemos que trabajar por la familia. La familia es lo más importante. Sí, cuando te das cuenta ya crecieron, ya te perdiste la niñez. Ya estás más viejo, estás más cansado. Y a lo mejor no creciste en tu trabajo. Y te quedaste haciendo lo mismo 40 años. Uy, cómo duele. Por eso es muy importante enfrentar y resolver tus problemas personales. Así es, amigos. Toma vacaciones. Hazlo pausadamente, pero toma vacaciones. No permitas que te las acumulen o que te digan, porque luego no te las van a dar, no te las van a pagar. Haz tu planeación adecuada, otra vez, enfrente de los resultados, y planea tus vacaciones y tómatelas completas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, amigos, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. En este viernes, crioterapéutico, hace calor, va a hacer calor el fin de semana, está listo el fin de semana para irse a la playa. El agua en la playa debe de estar deliciosa. Ay, qué rica, ¿verdad? Así es de que prepárese. Además, váyase. Es muy saludable el agua de mar, sobre todo en las mañanas. ¿Cómo no? Y muy relajante. Sí. Aquí estamos hablando de las vacaciones. Y si te bañas en ayunas, mejor, porque relajes. La piel absorbe todas las proteínas, vitaminas, sales que tenga el agua, la absorbe tu piel y es muy beneficioso para la salud. Así es de que, mire, yo sí le recomiendo que haga todo por sus vacaciones. Ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero hablando de vacaciones, ya probaron el restaurante Mi Gusto Es. Está en Plaza Mangus. Este restaurante llegó a Mérida con un concepto, pues no nuevo, pero sí un nuevo estilo, sabores nuevos para nosotros aquí en Yucatán, mariscos al estilo pacífico. Déjeme decirle algunas de las especialidades que tiene Mi Gusto Es. Tienen esos camarones para pelar, que te los sirven con una salsa chiltepín que le puedes poner al camarón, que ay, sabe, ¡ah, oh, qué delicia! Usted le pone limón, le puede poner chile habanero, y si usted lo combina esto con un consomé de camarón concentrado que se llama caldo bichi en el menú, y le ponen camarón y le ponen pulpo. No, es una delicia. La verdad que estos platillos, bueno, tienen el delicioso aguachile, que no es más que un delicioso camarón crudo cocido con limón y chiltepín. ¡Qué barbaridad! Sabe delicioso. Y también pida unas cucarachas para botanear, que no son más que camarones rebozados con tocino, que saben también delicioso. Tiene grandes platillos. Son camarones fritos con una salsa especial y queso parmesano. Mi Gusto Es en Plaza Mangos. Además, déjeme decirle, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza fría. Así es de que mañana, sabadito, ellos abren a las 12 del día y cierran a las 11 de la noche, una cosa así. Vaya, a Mi Gusto Es, esta propuesta nueva en Plaza Mangus, enfrente de City Center. No, tiene además estacionamiento techado, su coche ni se moja, ni se asolea, ni usted tampoco. Así bien, es, a ver, Laura Alcalá, ¿ya? ¿De qué te entró? Sí, me dio una alergia. ¿Te entró la alergia? Oye, pues estamos hablando de las 5 reglas de oro para tener una vida balanceada y éxito en el trabajo. Y fíjate, Robert, tú mencionaste un punto muy importante, el tomar las vacaciones. Que cabe resaltar que es un momento para pasar un tiempo de calidad con la familia, para relajarte, para no atender las cuestiones laborales. Muchas veces salimos de vacaciones, pero estamos al pendiente de todas las llamadas, de todos los correos, y tenemos ahí a la familia como rezagada, ¿no? Como que te vas a un all inclusive y toda la familia en la piscina y tú con tu computadora allá. O sea, no. El chiste de unas vacaciones es pasar tiempo de calidad con tu familia. Contigo mismo, que te des ese tiempo de sanar, de reestructurarte, de resetearte, si le quieren. Yo le llamo reseteo porque como que te despojas de todo, vuelves a iniciar la máquina y estás fresco para regresar y volver a trabajar. Entonces son momentos muy importantes para cargar la batería y que regreses bien motivado. Fíjense, amigos, es un concepto también que tenemos, es cultural, porque así nos educaron. Nos educaron que demostrarle al jefe que yo soy el bueno porque me quedo horas, aunque no me las pague, jefe, pero yo me quedo a trabajar, estoy al pie del cañón. No funciona, amigos. Hoy en la actualidad, mire, también el concepto este de trabajo en casa. hay que promover que la gente trabaje en su casa, porque en su casa puede usted, obviamente, hay que aprender a trabajar en su casa. Claro. Que es el otro concepto, porque el punto, son dos cosas importantes para el trabajo en casa: el enfoque y la concentración. O sea, si usted trabaja en su casa, dedíquele las horas que va a trabajar concentrado en lo que hace. Nada de que ya tocó el de la basura, de que ya entró el del agua, de que ya entraron los niños. No, tiene usted que concentrarse y enfocarse. Ese es el único secreto para trabajar en casa. Pero va usted a disfrutar de su casa, va usted a ser más productivo. Claro. Como no tiene idea. Mire, yo conocí una señora que venía de Indonesia, inglesa ella, y vino a vivir a Yucatán. Y trabajaba para una empresa asiática. Desde aquí. Desde aquí. Ella lo único que tenía era un fax, estoy hablando de hace varios años, y su computadora. Y trabajaba en los horarios de Asia, que eran las madrugadas o noches aquí, pero disfrutaba todo el día en su casa. Y era buenísima. Le pagaban un lanal por lo que hacía. Pero ella, me acuerdo que comentaba y decía, el secreto de trabajar en casa es enfocarte y concentrarte. Sí, incluso lo puedes hacer fraccionado, no tiene que ser de corrido como cuando estás en horarios de trabajo. Claro. Tú puedes decidir que, pues no sé, de 8 de la mañana a 11 de la mañana vas a estar enfocado y luego, no sé, después de la comida, no sé, que tú acomodes tus horarios, pero que esos horarios los respetes y los aboques a cada operación que tienes que hacer durante el día. Es correcto. Y fíjense, amigos, cómo la tecnología ha venido a revolucionarnos hasta en ese sentido. Les pongo otro ejemplo que lo escribe Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir. Él platica la historia de un ejecutivo muy importante allá en Silicon Valley, que físico matemático, que una sobrina de él le dijo, oye tío, ¿por qué no me enseñas matemáticas? Y él le dijo, mira mija, no tengo tiempo, pero lo que voy a hacer es de que en mis horas libres voy a prepararte clases grabadas, te las pongo en YouTube y tú las ves y ya es la clase. Pues tuvo tanto éxito con eso, que hoy es mundialmente conocido. Él formó una academia para que los chamacos estudien viendo videos, estudien desde su casa viendo videos. Tiene tal éxito que él lo hace gratis. Pero él decía, oye, pues quieren que yo siga haciendo esto y esto, necesito poner un equipo de gente para que trabaje en ello. Y como es gratis, yo no quiero cobrar. Pues llegó Bill Gates y le dijo, mira, no te preocupes, pero sí hazlo. Porque lo que estás haciendo es revolucionar la educación. Wow. Que los chamacos estudien en casa. Es lo que le llaman ahora la escuela a la inversa en Estados Unidos. Los niños ya no van a la escuela en la mañana. En la mañana, junto con los papás o la mamá, ven videos, el niño aprende. Se ha demostrado que el niño aprende más viendo esos videos que yendo a la escuela. Y va en las tardes a la escuela con sus maestros a hacer las tareas. Escuela a la inversa. ¿Cómo se llama esa escuela? Se llama Khan Academy. Búsquelo en internet, amigos. Además, ahí va a encontrar todo. Ya está en español. También el señor Slim les dio una lana. Pues esto es lo que se llaman los emprendimientos sociales. Y él dijo, no voy a cobrar por esto porque quiero que le llegue a la gente, pues a los más necesitados, y que puedan educarse. Y también ya lo hace en español, porque Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, le dio también le dio un donativo, no sé, de 100 millones de dólares, pero pues con eso va, montó la empresa, montó a la gente que trabaja, les pagan bien a los que trabajan en esa empresa y vean lo que hacen. También, amigos, es importante que lo que haga usted como productividad lo llene de satisfacción de lo que hace. ¿Sí me explico? O sea, que sabes que lo que estás, el resultado de tu trabajo está ayudando a alguien socialmente en algún lado del mundo. Esa es la parte de empresas sociales. Y fíjense, amigos, cómo juntamos esto, porque en México todavía estamos con que no, pues usted trabaje 10 horas diarias y va a salir de jodido. Pues no, hay que hacerlo con inteligencia, ¿no? Yo creo que esas son las reflexiones que tenemos que acondicionarnos. Bueno, no acondicionarnos, tú lo dijiste muy bien, aprender. Tenemos que aprender nuevas formas de trabajar. Claro, y además con la tecnología y los cambios que hay hoy en día, pues es como dice Oppenheimer, crecer, yo diría crecer o morir, porque si no creces, si no aprendes, si no empiezas a hacer cosas diferentes, pues te vas a quedar ahí rezagado y seguirás en el mismo esquema de trabajar 8, 9 horas, 10 horas en un empleo en donde tal vez no seas feliz y ahí te llevas. Son más horas nalga que nada, ¿no? Sí. ¿Qué productividad? Que no funciona. Y además hasta daño te hace, ¿no? Porque te vuelves. Ah, sí, claro. Achatas. De tanto tiempo estar sentado, te dañas los riñones, te dañas todos los órganos. Sí, pero claro. Bueno, amigos, no se vayan. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ya sabe usted que puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro community manager, Aranza Angulo, está pendiente de usted. Ahí no hay tiempo. Ahí estamos permanentemente en comunicación con usted. Hágalo, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Bien, déjeme decirle un par de recomendaciones. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Mire, esto es importantísimo porque es otra vez la aplicación de la tecnología para algo que pues a todos nos molesta. ¿Y le gusta a usted el reloj checador de su oficina? Pues claro que no, yo creo que ni al jefe le gustan los relojes checadores. Los tradicionales, obviamente, ya pasaron de moda. Déjeme decirle que on the minute, sus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o simplemente pasando por la puerta y el reconocimiento facial los registra, con lo que obtiene información certera y confiable. Además, déjeme decirle, on the minute te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina tales como Compaq o Aspel. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, este requerimiento nuevo que el SAT nos impuso, por lo que se convierte en una solución completa para pequeñas, medianas y grandes empresas. Déjeme decirle, National Soap es una empresa 100% yucateca que tiene reconocimiento a nivel mundial. On the Minute, esta aplicación fue premiada por la revista InfoChannel a través de todos los distribuidores a nivel nacional como la mejor aplicación para el control de asistencias. On the Minute fue desarrollada aquí en Yucatán. Usted no tiene que andar buscando estas aplicaciones en ningún otro lado. Márqueles, te voy a dar el teléfono 941-5077, 941-5676. Así es de que, o escríbeles ventas@nationalsoft.com.mx. Además, mire, nosotros tenemos aquí en Fórmula de los Negocios como patrocinadores, créame, las mejores empresas de desarrollo tecnológico que hay hoy por hoy en Yucatán. Yucatán, Mérida principalmente, se está convirtiendo en un clúster de tecnología. Hay esfuerzos importantes. La Universidad Anáhuac Mayab tiene su parque Tecnia. El gobierno puso el centro este tecnológico. Tenemos nuestros amigos también en la Universidad Anáhuac Mayab, ¿cómo se llama? Campus Startup, para que usted, si es emprendedor, tenga toda la ayuda posible para echar a andar su empresa con aspectos tecnológicos. Bueno, Mérida, créame, se está convirtiendo, y tenemos empresas como National Soft, como Adibor, que también es una empresa yucateca de marketing digital que ha escalado a nivel nacional con sus aplicaciones y la manera de enseñarle a la gente a vender en internet. Fíjense qué importante. Y son empresas yucatecas. Por ejemplo, Adibor, el ingeniero Fernando Santa Cruz, usted lo puede escuchar los sábados cada 15 días aquí en el programa, que siempre tocamos temas relevantes, importantes, de a dónde nos lleva la tecnología, y aprendemos muchísimo con ello. Así es de que yo le recomiendo que se acerque a nosotros, escuche Fórmula en los Negocios, porque siempre tenemos temas relevantes, importantes. Mire, lo importante de lo que nosotros le traemos no es decirle lo que tiene usted que hacer. Usted sabrá su responsabilidad, pero lo importante es de que reflexione y aprenda junto con nosotros y aplique lo aprendido. Si hay algo que le hace sentido, llévelo a su negocio, lléveselo a su vida personal, a su vida familiar, pero aplíquelo y veremos los resultados. Esa es la misión y el objetivo de Fórmula en los negocios. Me acompaña Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema importantísimo, porque pues todo mundo va a trabajar. ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera? Así es, Robert. Y bueno, otro punto muy importante es, que ya lo mencionaste varias veces, es el prometer resultados y no tanto el tiempo en el que estés. Nos cuesta, creo que, mucho trabajo desechar la idea de que el hecho de que trabajar más quiere decir mayor productividad, porque estamos acostumbrados a estar demasiado tiempo en el trabajo y considerando que en el tiempo en el que estamos es la productividad a la cual podemos llegar. Y no es así. No, yo creo que, bueno, está comprobado, las estadísticas que nos ponen aquí nuestros amigos de OCC Mundial es de que por más horas que trabajemos no somos más productivos, porque no se trata. Mire, también la ley, y mire que la ley laboral ya la cambiaron en nuestro país, pero no fue a fondo, no fueron a la raíz del asunto. Si bien hoy ya usted puede pagar por hora el trabajo, pero no lo seguimos pagando por tiempo, no por resultados. Debemos de aprender este sistema de meritocracia, que nos paguen por el resultado. Usted como profesionista debe de comprometerse a qué resultados va a obtener dentro de su investigación, de su trabajo, ya sea un trabajo manual, ya sea un trabajo intelectual, ya sea un trabajo de cualquier tipo. Debe de abocarse al resultado y que por eso lo pague. Y déjeme decirle, si el trabajo lo hizo usted en una hora, o lo hizo en 8, o lo hizo en 20,000 horas, pues que le paguen lo correspondiente, no por las horas, sino por el resultado. Sino por el resultado del trabajo. Eso se llama meritocracia. Pero pues no, tenemos la cultura de que entre más horas trabajo, más me deben de pagar, o mejor voy a ser más productivo. Pues es un concepto equivocado. Tenemos que aprender también a desaprender para poder seguir creciendo y seguir mejorando en este concepto, ¿no? Esa es la parte importante, creo yo, y nuestra ley debería de cambiar a pagarnos por meritocracia. Y bueno, y por lo pronto aquí una reflexión para los ejecutivos, directivos, gerentes, que muchas veces cuando ellos tienen la costumbre de trabajar horas extras o horas de más con esta filosofía, y que a la vez hacen trabajar horas excedentes a su grupo, pues hacer esta reflexión de que realmente no porque estén más tiempo ahí o exigirles que lleguen más temprano, que se vayan más tarde, se van a lograr esos objetivos. Yo creo que aquí es la reunión de todos y enfocarse a resolver los problemas que pudieran existir entre la relación entre las personas, entender que no es un grupo, sino que son un equipo, que están ahí con un fin que todos los mueve, ese fin de llegar a esos objetivos o metas, y que en la medida en que se enfoquen a eso y no en fuerza de poderes o la grilla. Exactamente. En la medida en que se enfoquen en hacer, para ser productivos, en esa medida van a trabajar menos tiempo, correcto, Robert. Van a tener una vida más saludable, van a incluso mejorar sus relaciones. Tenemos ejemplos en Yucatán de empresas que funcionan de esa manera. Adibor, National Soft, Logismic, empresas metidas de lleno en el desarrollo tecnológico. Y créame, amigo, hay que aprender a hacer esa nueva forma de trabajar. Así es, y bueno, también recordarles que con nuestros servicios de coaching, correcto, nosotros también podemos ayudarlos a encontrar ese camino, y pues nos ponemos a sus órdenes para que nos contacten a través del correo contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí tiene usted, amigo. Y bueno, y el último punto es: descansa de tus dispositivos móviles. Yo, más que descansar, ¿sabes qué pondría? Hay que aprender a manejarlos inteligentemente. Igual con horarios, Robert. Claro, igual hay con momentos horarios, pero... para revisar tanto correos es como correcto. Facebook, como WhatsApp, etcétera, etcétera. Y procurar no hacerlo cuando estás en una comida familiar, cuando estás en una reunión, porque te pierdes de las cosas más sabrosas de la vida, que es recordar esos momentos con esas personas. Recordemos que a la hora de partir, lo que más nos podemos arrepentir es no haber pasado el tiempo suficiente con las personas a las que queremos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que pasen muy buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.